En 1958, García Márquez regresó a Colombia después de 3 años de ausencia para casarse con Mercedes Barcha. Los recién casados se instalaron en Caracas, desde donde partieron a Cuba para hacer notas sobre la revolución castrista. En La Habana, la pareja simpatizó inmediatamente con los revolucionarios y se ganó la amistad de Castro. García Márquez se incorporó entonces a Prensa Latina, la agencia de noticias del régimen cubano, y abrió una sucursal en Bogotá. Desde allí, la familia se trasladó a Nueva York, donde García Márquez fue corresponsal de Prensa Latina. También fue amenazado de muerte y se le prohibió la entrada en los Estados Unidos por su filiación socialista, hasta que en 1971 fue declarado profesor honoris causa por la Universidad de Columbia. Puedo demostrar que detrás de todos, de cada línea de mis libros, hay un hecho real, que el punto de partida es real. En 1962 se radicó en México, donde abandonó temporariamente su vocación literaria para trabajar como guionista de cine y también de publicidad, hasta que se dedicó a redactar con gran éxito 100 años de soledad. Yo soy simplemente un observador de la realidad nuestra, una realidad para la cual tengo una sensibilidad especial. Por eso me cuesta mucho trabajo salirme de mi mundo, porque yo tengo una sensibilidad especial para este mundo en que nací, y es con esa sensibilidad con la que yo trabajo. Me niego a salir de ella, no tengo por qué salir de ella, me ha ido muy bien con ella. Instalado en Barcelona a partir de 1968, se basó en la agonía del general Francisco Franco para escribir su segunda gran novela, El otoño del patriarca. En sus últimos años, Gabo volvió a sus orígenes como periodista. Creó la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Escribió Noticia de un secuestro en 1996, que describe los raptos del narcotráfico, y compró la revista colombiana Cambio. Es que yo mismo me he considerado siempre un periodista, creo que siempre he seguido siendo un periodista.